Ahí lo veo venir, mirá, qué maravilla, che, con el alazán fasón y la tabla de surf, porque hay que pronunciar bien, ¿no? No se trata de decir cualquier cosa por cualquier cosa, surf, no, no, surf, viene con la tabla de surf, porque el tipo es de Mar del Plata. Entonces, ¿de dónde viene? Y de la zona de Mar del Plata. Fíjate lo que está. Hay, viste, hay como unas chispitas. Se ve que ha estado cambiando herradura el hombre. Porque hay una chispita ahí en la roca. ¿Viste? Saca un chisperío. ¡Qué bonito! ¿Cómo le va, don Martín? Venga, PC. ¿Cómo anda? Ando bien y lo estoy esperando porque... porque siempre estoy ávido de sus relatos y de sus cuentos, que jamás sabré si son realidad o no, pero que nunca me importó. Claro. El otro día me llama una maestra de mi hija, sí, al colegio para que vaya a hablar de San Martín. Ajá. Y le preguntan a Malena, le dice, Malena, ¿tu papá cómo es que está hablando? Dice, yo no sé si sabe o no, pero él habla. 10 años. No, bueno, sí, ya son traidores. A esa edad son traidores. Ya son traidores. Y bueno, tendría que darle una clase a colegio. Yo no sé si sabe, pero que habla, habla el tipo. Claro. Sí, sí. Usted recién habló del surfing, ganamos 2 medallas, ¿eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo estamos con los Juegos Panamericanos bastante bien? Ganamos 2 medallas de surf por sí, primera vez. Ahí tenés. Una que Nelly Usuna, sí. Nela. Y sí, una niña. ¿Cómo se llama la sí, niña? Plata y bronce. ¿Qué tal, eh? Ah, mira. Sí. Y yo pasándole parafina a la cerradura. Sí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Usted está fuera de training también. Y los años le pasan también a usted, don Martín. Bueno, contame en qué estuviste cavilando. Antes le tiro una porque me la dejó picando. A ver, dele. Dele. Mano de Piedra Durán, cuando gana el título, dice, el viento es viejo, pero sigue soplando. Ay, tenés, mirá. Qué bonito, ¿eh? Medallas. ¿Será de él eso? No sé, pero la dijo, le ganó a Sugar Ray Leonard y quedó sí, muy lindo. Sí, claro que quedó lindo, la puta. Quedó muy lindo. Hoy le traje una historia rara. A ver. Rara. Veo que se cumplieron los 50 años del Hombre de la Luna. Sí, exactamente. Bueno, este es el lado B, lo que le voy a contar. Pero el lado B llegaron hace poco, es decir, el lado oscuro. No, este es el lado B de una historia que tuvo que ver con la Luna allá por el año 64. Ah, 5 años antes de Armstrong y del pie en la Luna. Sí, de Buzz Aldrin, que después se convirtió en el personaje de Toy Story. Claro. Buzz. Mira, del universo y de sí. Collins, Collins, sí. Collins, sí. Bueno, le voy a situar en el año 64. Bien, año en que nació mi patroncita. Mire usted. Ah, a ver, continúe si es capaz. O sea, es 2 años mayor que yo. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Bien. Pero sigue soplando. Claro. Bueno, noviembre del 64. Sí, señor. Plena época de Cabos y Control, la Agente 86, sí. Esas series que mostraban la Guerra Fría de una manera menos cruda. Claro. Tenemos la carrera espacial con los yanquis y los rusos. Sí. Y aparecen 2 personajes cantando una canción que después cantó Marley, que era Canción de Redención o Raste y Libérate, ajá, que se llamaban Kaunube y Coloso. Kaunube y Coloso. Uno había jugado de 10 en Rhodesia y otro de 9 en Zambia, el mismo de Rhodesia, sí, antes de la revolución, pues después Rhodesia se convierte en Zambia. Sí. Y Kaunade, el 10 de Rhodesia, pasa a ser el presidente, ajá, de Zambia. Ajá. Y a Coloso, lo que era el 9, lo nombra su mano derecha. Y acá viene la historia. A ver. Lo nombra ministro de Asuntos Estelares. ¡Nah! ¡Qué bonito! Eso es poesía. Bueno. Sí. Escúcheme bien. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Coloso decía que ellos podían llegar a la Luna y a Marte. Sí. Antes que los yanquis y los rusos. Ajá. Y Kaunade. Sí. Decía que Zambia era un país con neutralidad positiva. Así como el peronismo decía ni yanquis ni marxista. Muy bien. Bueno. Kaunade y Coloso decían que Zambia era de neutralidad positiva, que no eran ni yanquis ni soviéticos. Y que ellos iban a llegar a la Luna. Ni yanquis ni marxistas, eran peronistas. Para mí eran peronistas, como decíamos siempre, todos somos peronistas. Entonces, imagínese sí, ese momento. Sí, pero la política de los Black Panther empiezan a apoyar con sí, Malcolm X ese país raro que era Zambia. Sí. Y empieza a hacer bastante ruido, porque Coloso en declaraciones a los distintos medios decía que así como alguien mira un árbol, ¿no? Sí. Uno puede ir al árbol. Y con Marte y la Luna pasa lo mismo. Qué si yo los veo, puedo ir. Seguro. Entonces decían que en su primer viaje iban a mandar una chica de 16 años que se llamaba Mata Mawamba. Ajá. Y que iba a ir con un gato, para que el gato camine por primera vez en el espacio de Marte. Qué lindo. Ninguno sonreía, ¿no? No, ninguno sonreía. Era muy serio el tema. Aparte ellos decían que con el despilfarro de dinero que hacía la NASA podían alimentar a toda África. Eso, exacto. Martin Luther King también toma esa frase. Sí, claro. Después, pero son de Coloso y de Kaunade. Sí. Esto sigue, porque a Coloso lo mandan a hablar a UNESCO, lo mandan a hablar a las Naciones Unidas. Ajá. Y él dice que la primera bandera que se tiene que plantar en la Luna es la del África Libre. Qué maravilla. Y que ellos están convencidos que la raza negra es la raza superior y que tienen que estar en la Luna. Ellos van a conquistar el espacio. Qué que a ellos les den el combustible porque ellos llegan. Tienen toda la tecnología. ¡Qué barbaridad! Imagínese. Sí, es año 64. Año 64. Sí. ¿No? Sí, un ministro de Relaciones Estelares que hablaba antes del 69 que iban a llegar. Ajá. Ajá. O sea, se había muerto Kennedy recién, los Beatles estaban estallando por todos lados. Y Werner von Braun estaba investigando para ver cómo hacía un Saturno. Exactamente, claro. Cómo hacían un Apolo 11. Sí. Apolo 9. Claro. Cuando usted fíjese que en la NASA, sí. en el año 67, 66, a las mujeres negras no las dejaban trabajar con los científicos, por más que sean científicas. Ajá. Y estos tipos ya decían, no, nosotros vamos a llegar. Sí, se hizo una película con ese apartheid en la NASA. Claro, en la NASA. Fueron historias reales. Sí. Y estos tipos ya decían que ellos iban a llegar. Qué maravilla. Bueno, pues Marvel en Black Panther utiliza mucho de esa idea de la tecnología africana para poder llegar, ¿no? Qué bárbaro. Hablando de cómics. Bueno, Coloso sigue, habla en las Naciones Unidas, habla en la UNESCO. Sí. Entonces, los europeos dijeron, acá está pasando algo raro. ¿Cómo puede ser que estos tipos empiecen a hablar de esto? Empieza a hacer ruido. Claro, porque aparte, al principio directamente se les reían y no les creían, pero al ver la insistencia dijeron, che, ¿no tendrán algo esto? Claro, bueno, la cuestión que es tanta la presión de Unión Soviética y de Estados Unidos, sí, y también de los británicos, como no nos olvidemos que Rhodesia había sido británica. Claro. Y esto se lo habían sacado, y no como un partido de fútbol, peleando, descendiente de Zulúes, ¿no? Sí. Bueno, que mandan, él dice, yo no tengo ningún problema en abrir las puertas del cuartel general, dice. Si total, nosotros somos afrinautas, existen los cosmonautas, los astronautas, pero nosotros somos afrinautas. Vengan a ver lo que estamos haciendo. Ajá, ¿y fueron? Bueno, fue una delegación de 26 diplomáticos. ¡Qué maravilla! Fueron a un lugar tipo una sabana, una selva, algo perdido. Sí. Y encuentra, les voy a mostrar cómo defendemos, cómo nos vamos a preparar para la gravedad. 7 africanos colgados en una palmera y se tiraban en bungee jumping. Qué bonito. Caída libre, le decían. Qué bonito. Así vamos a tripular el primer viaje a Marte. Segundo lugar, la mostraban a Mata Mawamba con el gato. Ajá. Caminando en una mina de carbón. Sí. Y con luces. Dice, las luces son las distintas estrellas que la van a iluminar. Qué maravilla. Nosotros vamos a tocar el suelo marciano y vamos a plantar cacao, dice Coloso. Ajá. Claro, todos dijeron, no, estos tipos están totalmente locos. Ajá. Dejémoslos porque no andan muy bien y no son nada peligrosos. O sea, no, son poetas. Lo que hace esta gente. Son poetas. Dice, es el loco del pueblo, le dijeron por ahí. Claro. Le dijeron, Kaunade seguramente va a caer y Zambia va a volver a ser Rhodesia. ¿Sí? Ajá. Después, más adelante, el hijo de Marley, de Bob Marley, Ziggy Marley, le va a cantar una canción a Coloso que se llama Dragonfly, que es muy bella, que habla de esto. Ajá. Bueno, pasó el tiempo demoliendo teles, como diría Charlie, ¿no? Nuestro amigo. Sí. ¿Y qué pasó con Coloso y su campo de preparación? Lo que hacían era una mascarada. Ajá. Ahí preparaban tropas que 2 años después liberarían Angola, Mozambique y Zimbabue. Ah, los hicieron entrar como caballos a todos. Por eso, cuando uno empieza a investigar la historia de África, ve que Coloso está en todos los manuales escolares y no entiende. Pero cuando se levanta la máscara, cuando se saca la capa... Un estratega total. Totalmente, y todos compraron. El hombre llegaría a la luna recién en 69. Sí. Pero estos tipos lo que hicieron fue una mascarada para liberar y conseguir a África libre. Ellos decían, la bandera africana, la bandera de la África libre va a estar en Marte. Bueno, estuvo. Qué maravilla esto, ¿eh? Es una historia hermosa. Hermosa. Que quería compartírtela en este tiempo que todo el mundo habla de los 50 años del hombre a la luna. Esta es la historia de la luna. Esta es la historia que vencieron a la NASA, vencieron a los cosmonautas. No, pero aparte de la delegación rusa, la delegación inglesa, ir a ver, entraron como yeguos. No, y aparte que el tipo hablara en la ONU diciendo, nosotros vamos a poner la bandera en Marte y en la luna. Claro. Claro. Ah, increíble. Y mientras tanto entrenaba las tropas en la sabana. Claro, y vos fíjate que después el Che Bangola. Sí, va, es verdad. Lugar de Coloso. Sí. Qué maravilla. Es lindo descubrir estos poetas, como decís vos. Ahora, digo yo, ¿ladrón de sacaste esta historia? Y cuando empecé a escribir una historia sobre los 50 años del hombre a la luna, que hice a partir de un tema de los Stones que me habían pedido. Sí. Apareció la palabra afranauta. Dice, ¿qué es esto, afranauta? Y empecé a buscar. Empecé a buscar. Qué maravilla. Y encontré a Coloso, Caunuda, Zambia, Rhodesia y Mozambique y me cerró todo. Dije, esta es la historia para el de concierto. Qué maravilla. Esta es la historia para el de concierto. Ver cómo este tipo los engañó. Directamente. Una historia propia. Directamente. Inclusive se terminaron riéndose de él y diciendo, bueno, es un tarambana. Ya está, déjalo. El loco del pueblo. Y puso a los hombres en la palmera. ¿Estás colgado en la palmera? Sí, voy a liberar. Qué a la maravilla. Nada, pero me encanta la idea de, mire el árbol, ahí vamos, mire Marte, podemos ir. Es increíble. Es increíble. Linda la historia de hoy, Martín, ¿eh? La tenía preparada. Sí. Por los 50 años, pero es una historia mejor. La tenía bajo el poncho, como corresponde. Siempre le saco alguna. Bueno. Bueno, le agradezco mucho y lo dejo ir en paz. Monte nomás, tranquilo. ¿Tiene bota de potro? Ah, no. Tiene unas botas comunes, digamos. Pensé que eran de potro por el color, ¿vio? Ahí se va. Un abrazo, Martín. Abrazo grande, Quique. Un gustazo, como siempre. Un gustazo. Mira, ahí va. ¿Viste? Te digo siempre que el tipo cruza la lomita, ¿no? Dándome la espalda. Está bosteando, mira, el alazán Fasón. Levanta la cola y bostea mientras camina. Qué loco eso, ¿no? Bueno, porque ¿cómo se bostea mientras uno camina? No se puede. Es imposible. Solamente el alazán Fasón de Martín Leguizana puede hacer eso. Y ahí el paisaje lo va cortando como de abajo hasta que le pierdo el sombrerito. Bueno, lo escuchaste. Lindo. Lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.